El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Fondo, la canción Scorsese de Vietnam, y acá está Grass. Hola, buenas noches. De Vietnam, ¿cómo anda? Muy bien. Falta Alfredo, que está acá, por ahí. Estaba en el barrio, estaba llegando. Está llegando. Bueno, disco debut. Disco debut. Canción de banda. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Siempre de venir acá a charlar un rato con gente amiga y gente también que uno admira es... está bueno, ¿no? Buenísimo. Así gracias. Que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Tratemos de hacerlo sintéticamente. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo aparece todo y cómo toma forma? El proyecto nace hace 2 años. Yo tenía muchas canciones, tenía un puñado grande de canciones compuestas en acústica y no sabía de qué forma darle un destino a todo eso. Tampoco estaba rodeado de músicos en ese momento, yo estaba como en una etapa más introspectiva y más dedicada a la canción, a la composición. Y realmente el cauce se fue dando solo. Tomo la decisión de llamarlo a Freddy, yo con él tuve varios proyectos antes. Estuvieron acá, en Indianápolis. Con Indianápolis, una banda que compartimos muchos años. Y estuvimos hace 6 años, creo. ¿En Indianápolis o Doberman? Empezó siendo Doberman, pero fue casi ahí al toque, ¿no? Fue grabando justamente... Grabando un disco, nos dimos cuenta que Doberman era un nombre demasiado duro, punk, y el disco era otra cosa. Y ahí tomamos la decisión de darle algo más indie y de ruta. Bueno, está bueno lo que decís, porque para mí una banda se forma también a partir del momento que tenés el nombre. Exacto. Como que le da ahí el sello y tenés la impronta. Exacto. ¿Y Vietnam por qué? Vietnam nace también... Bueno, mirá, me llevaste un recuerdo muy particular y pintoresco. Como yo contaba recién, que cuando tomo la decisión de salir un poco de mi casa y de la introspección y salir un poco al mundo, y Freddy me da el ok de volver a tocar juntos y hacer un nuevo proyecto musical, lo primero que yo le planteé, mirá, ahí hay música, hay algo que puede llegar a ser interesante, lo que no sé es cómo nos vamos a llamar. Y yo me parece que, a diferencia de otros proyectos donde surgía mucho tiempo después, yo quería que nazca de entrada, porque también termina de definir, el nombre de la banda termina de definir un poco la estética, el concepto de las canciones, la producción, el audio, creo que muchas cosas. Y que yo quería un poco tener, si bien no el nombre ya cerrado, pero sí un horizonte más claro sobre la identidad. Y entonces le propuse, bueno, ensayemos, vamos a hacer música, pero no corramos del eje la búsqueda del nombre, que nos va a ayudar a nosotros a guiar esto a que sea más claro, ¿no? De entrada. Y el nombre justamente nace en una conversación, en un break de ensayos. Él me cuenta una anécdota de... Él tiene un hijo, tiene dos hijos, uno de él es músico, y vio un documental de Foo Fighters que había ido de gira por Vietnam, y cuando él me menciona la palabra Vietnam, yo me quedo, no me cuente más nada, le dije, no me importa Foo Fighters, no me importa David Grohl, lo que me importa es esa palabra, y creo que ahí yo sentí que ahí estaba el nombre. Inmediatamente su mirada y su sonrisa fue tan cómplice que me di cuenta que a él también le gustaba, no es que yo tenía que después negociar eso, sino que se nació, menos mal, ¿no? Sí. Y bueno, y un poco de esa forma pintoresca nació el nombre de Vietnam. Y bueno, quedó. Bueno, vamos a escuchar ya un primer tema de Los Auténticos. ¿Querés contarnos algo de la canción, sea de la canción o de algún recuerdo del momento en que fue grabada alguna de las partes? Lo que te puedo llegar a contar, que me parece más interesante, es esta canción un poco es un humilde homenaje a un libro que en ese largo sendero donde yo empiezo a leer más libros, a ver más películas, para tratar de encontrar metáforas y palabras que enriquezcan líricamente la música, me topo con un libro que bueno, se los recomiendo, que se llama Las Voces del Desierto. Cayó a mis manos de una forma muy... muy causal en un punto y fue muy clave para varias, no solamente Los Auténticos, para muchas canciones del disco en cuanto a poesía, léxico, metáforas y exclusivamente Los Auténticos es un homenaje humilde, ¿no? a ese libro. Escuchemos Los Auténticos de Vietnam, disco debut de la banda, Los Auténticos. Entre tantas idas y vueltas, sembrar la paciencia. todos del disco de Nash. Justo le cagamos el sol cuando Bode se puso a los Pedro Aznar, ¿no? ¿No sé en este tema? ¿Dónde le salió un...? Se puso... No, un flea, ¿no? Le salió me gusta más un flea, ¿no? Sí, Peter Hook. Puede ser muchos. Bueno, hablando de eso, ¿cómo fue la grabación? ¿Cómo...? Bueno, más que la grabación, antes de la grabación netamente estuvimos 6 meses produciendo el disco de manera, básicamente en una terraza. Llevamos lo mínimo indispensable, amplis de guitarra, un ampli de bajo, Pro Tool, un micrófono y muchas horas. ¿Vos y Freddy? Ahí ya para la preproducción se sumó Bode en bajos. Que no solamente fue bajista, sino productor también del disco. Y después de esos 6 meses, y cuando sentimos que ya estaba todo claro como para sellarlo para la eternidad, sí, nos fuimos afuera del túnel y grabamos el disco, sí. ¿Y qué musicalmente vos, qué es lo que te tira? ¿Cómo sentís Vietnam? Porque aparte ya estas canciones son viejas, digamos. No, digamos, ¿cómo, qué inquietudes, qué búsquedas sentís que se te disparan por lo que es Vietnam para vos? ¿Al escuchar la música propia? No, vos como artífice del resultado, digamos, de la obra. Bueno, siempre que se cierra un ciclo artístico, automáticamente empieza otro. Así siempre va a ser gratitud. En realidad no es hablar de cierre, en realidad para mí es hablar de un principio. El cierre fue salir del estudio y decir, tengo hasta el 28 de octubre, noviembre. Ahí sí, de alguna forma, pero en realidad cuando vos salís y te llevas el máster en tu bolsillo, lo que realmente, la historia empieza realmente a partir, claro, de ese día, de ese último portazo que pegás en un estudio. Sí. Creo que ahí empieza otra película y otro capítulo en tu vida. Y bueno, que todavía lo estamos transitando. Claro, sí, que es, digamos, la apertura a las cantidad de siguientes puertas que se abren. Exacto. ¿No? No, digo, por eso no lo veo como un cierre, como... No. Es todo lo contrario. Lo veo como una apertura, creo que eterna, de tanto de música como de vida, porque uh-huh. también a través de la música también uno conoce muchas personas que sean músicos o no, o estén involucrados en el proyecto, terminan siendo personas muy, muy enriquecedoras para que eso suceda. Otros aspectos de tu, de claro, tu vida. Sí. Y desde la concepción y de la gestación, ¿no habías tocado en vivo hasta un tiempito después de haber salido el disco? Exacto. Hicimos a la inversa, que creo que el universo mismo. Nació todo una... Todo se concibió en una terraza. Y después de mucho tiempo de preproducción, ensayos. Pero en el vivo vino ya con el disco terminado. Y también fue un nuevo despertar para nosotros. Nosotros teníamos un registro muy muy engañoso en un punto, porque teníamos el registro del disco, de escuchar el disco, pero no el registro de lo que pasa en un vivo con otras bandas y con tu propia música. Y creo que Vietnam tomó otro volumen de vida a partir de que empezamos a tocar en vivo y nos dimos cuenta que no solamente había que ser fiel a lo que sonaba, sino que también sentimos como... descubrimos el sonido... De la empezaba a construir a Vietnam desde otro lado. Exactamente, del lado más visceral y real. Sí, lo que decíamos el otro antes, ¿no? Que la apertura de puertas, digamos, empieza a suceder un montón de sinfines de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a escuchar otro tema más. SOS Deja Vu de Vietnam. Este es mi favorito. Lo hemos conversado muchas veces, lo sabes. Yo todavía lo mantengo como mi favorito. SOS Deja Vu. Quiero ser sincero, quiero... Deja Vu. ¿Cómo andas, Freddy? ¿Cómo te impactó el empezar en, desde tu mirada que es la, el proyecto Vietnam? Cuando empezó, ¿no? Sí, era una continuación de lo que se venía haciendo con Indianapolis, pero de otra manera, ya con una maduración musical mucho más grande. Y también la propuesta exigía que también las baterías sean un poco más, dedicadas o que tengan un poco más de sutileza acompañando esa armonía, ¿no? Sí. Van a estar tocando este viernes en Ether Club. Viernes 28. Bueno, 28, Ether Club. Ahí en Villa del Parque. Junto a los chicos de Pasacaset Robado. Ether Club Cuenca 2783. Cuenca y Nogoyá. Bien. Correcto. Vamos a compartir fecha. Vamos a estar tocando con Pasacaset Robado. Nos vamos el viernes también. Además, los martes nos vamos los viernes. Claro, también. Eso está bueno. Es a las 9:30 puntual, ¿no? Hay que tocar tempranito. Sobre todo puntual. Se dice que es puntual. Se supone que también. Pero se supone también, ¿no? Pues nos echan o no. A mí creo que extremadamente puntual. ¿Ah, sí? Es más, no pongan el nombre de las bandas. Pongan que es puntual. Puntual hoy. Hoy toca puntual. Bien. Así que, ¿cómo es? Cuenca, ¿cuánto dijiste, Mauro? 2783, Cuenca y Nogoyá. Vietnam y Pasacaset Robado. Recomiendo ir a ver ese show. Recomiendo ver Vietnam. Escucharlos. Vamos a ver, yo recién propuse de que mantener, como en diciembre nunca tenemos banda del mes. Por la fiesta, porque el fin de año, todo eso. Pero vamos a poner a Vietnam de banda del mes de diciembre, porque la verdad, bueno, yo te contaba, yo los he visto, nos conocemos, he escuchado la Vietnam, y hoy volví a escuchar el disco, me volvió a agarrar lo mismo de otra manera que me había pasado otras veces que escuchaba las canciones. Ajá, así se le encuentra otro, a veces sí. Se encuentra otros lugares. Recomendamos altamente recomendado escuchar Vietnam. Es Vietnam. ¿El Bandcamp se acuerdan cómo es? Music. No, Bandcamp no, sí es Bandcamp, ¿no? Sí, está acá. Vietnam Music. Exacto. Vietnammusic.bandcamp.com. ¿Y qué después de este cierre fin de año, año en el cual estuvieron tocando? ¿Qué es lo que se... Bueno, nada, bien para el año que viene. En principio, bueno, ahora tenemos una formación restablecida, restaurada a nivel bajos. Hicimos, bueno, Body produjo el disco y bueno, nos dio una mano enorme hasta donde pudo. Uh-huh. Con bueno, un tema de agenda, un tema de tiempos y otros menesteres. Y bueno, ahora conseguimos un nuevo aliado musical. Eso por un lado, que no es poco, porque si no hay músicos, no hay banda, sí. Poco se puede hacer. Y la siguiente misión es sí grabar el próximo disco, uh-huh. Que no va a ser tan largo, de 9 temas, 8, va a tener un poquito menos, más un EP en realidad. Sí. Pero sí, no queremos esperar a tener tantas canciones, yo prefiero tener menos canciones, pero sí contundentes, sí. Y soltarlas. Y bueno, eso también... te moviliza, te pone en un estado más activo. Claro, sí. Motiva, ¿no? Motiva a la banda también. Sí. Un objetivo nuevo, motiva. Y editar este que está próximo ya a salir editado, pero siempre pensando en el próximo también, que son... Claro. Ya hay varias canciones también dando vuelta. Bueno, están tocando en vivo, nuevas canciones. Un par de canciones ya salieron, debutaron en vivo. Y bueno, la misión que nos más moviliza y más... inspira a seguir trabajando esas para lo que viene. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Estado. Vietnam pasó por el Bicho Reactor. Gracias. Recuerden, este viernes 28, junto a Pasacassettes Robado en Ether Club, Cuenca 2783, 21 a 30 horas, puntual. Puntual. Nos vamos con temazo de Orquídeas de Nebraska del disco debut de Vietnam. El Bicho Reactor, 10ª temporada.